La epístola de Pablo a los Filipenses. Capítulo 1. Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los que vigilan y los diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis peticiones, orando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el progreso del Evangelio, desde el primer día hasta ahora, confiando en esto, que el que comenzó en vosotros una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Como me es justo pensar esto de todos vosotros, por cuanto me tenéis en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en pleno conocimiento y en todo discernimiento, para que pongáis a prueba y aprobéis las cosas que difieren por su excelencia, a fin de que seáis puros y sin tacha para el día de Cristo. Llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora bien, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el avance del Evangelio, de tal manera que se ha hecho patente en toda la guardia pretoriana y a todos los demás que me hallo en cadenas por Cristo. Y la mayoría de los hermanos, con confianza en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pero aquellos anuncian a Cristo por ambición egoísta, no con intenciones puras, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o con veracidad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Sí, me gozaré aún. Porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en una labor fructífera, no sé entonces qué escogeré. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, con mi venida otra vez a vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes juntos con la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de destrucción, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Capítulo 2.